que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, en la entrevista, nos visita la orquesta típica Fernández Fierro con su nuevo disco. Conversaremos acerca de la Ley de Patrimonio Cultural del Bandoneón. En la sección ¿Qué es el tango? Responde en este caso el grupo Tango en Tres. Más tarde en la columna periodística, Sebastián Loco Linardi comentará la presentación del libro Aportes hacia un manual argentino de murga. Y como siempre habrá noticias, agenda de conciertos, música para oír, tocar, oler, sentir, palpitar, tiritar y dejarse llevar. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Comienza el programa más horroroso de la radiofonía argentina. En este caso tenemos un cirujano técnico que no es Nicolás Esquivel, sino que nos va a acompañar junto con el bisturí y con la anestesia radiofónica. ¿Silvio Soler? No es Silvio Soler. Ah. Es Gonzalo Marian. María. Y yo te diría que no le digas así, porque se va a complicar, ¿eh? La chaqueña María. Yo te diría que encima no le digas eso, porque se va a complicar y en cualquier momento puede... Bueno, él tiene los controles, ¿eh? Tiene la anestesia radiofónica y puede hacer lo que quiera con nosotros. Buah, es un poquito difícil, ¿no? Es una amenaza difícil, no sé. Es bastante difícil. Arrancamos el programa 294 en lo que va de nuestra historia de este jueves 5 de noviembre del año 2009. Y Germán quiere decir algo urgentemente y muy importante. Sí, claro, que me consta que hace lo que quiere con Nacho Borda. Mirá los entretelones de... De los pasillos de la emisora. Mirá. Bueno, estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres. Quiero decir otra cosa. Y me va a interrumpir con todo. Quiero decir otra cosa. Ay, Dios. Dijiste programa 294, estamos a 6 del 300. Sí. ¿Alguna vez en tu vida estuviste cerca de un programa 300? Lo dejamos ahí. Bueno, está bien. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Y si no, también tienen dos alternativas. Si están cerca de una computadora, no solo cerca, sino que además la están usando y tienen servicio de internet, pueden comunicarse a estas dos alternativas. Fractura Expuesta. Ay, que el silencio es radial. Manejo los silencios porque estoy tratando de ganar los premios Éter. Fractura Expuesta @madres.org, porque la letra R no existe. Y el Messenger, fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos agregan como contacto

límite al cierre de las milongas y orgullo mundial. Ahora limitarían el horario de cierre de las milongas. Es una medida en consonancia con la ley bonaerense que establece un límite en el horario de los boliches bailables hasta las 5:30 a.m. y también impone restricciones a la venta de alcohol. El límite, que a pedir de la Academia Nacional regirá también en las casas de tango, tendrá algunas particularidades. Las milongas deberán cerrar a las 10:00 a.m. y las bebidas alcohólicas se venderán hasta las 5:00 a.m. salvo la sidra, que tendrá un 2x1 después de las 6. Con estas medidas procuran terminar con los disturbios cada vez más descontrolados que se ocasionan en las puertas de las milongas y con el altísimo consumo de Viagra mezclado con esperidina, que está acrecentando el nivel de bobazos en la comunidad milonguera. Orgullo Mundial presentan el listado de los próximos reconocimientos universales argentinos. Tras la declaración del tango por parte de la UNESCO y la reciente protección del bandoneón, un grupo de ciudadanos autoconvocados decidió hoy presentar una lista con los futuros elementos para ser reconocidos mundialmente. El hisopo fabricado con escarbadientes y algodón, el vino con soda, el calzoncillo con toalla y el chorizo bombón serían algunas de las invenciones argentinas propuestas para ganar estatus global. Se desconoce por el momento qué alternativa competirá fuerte en las designaciones, aunque sostuvieron que el hisopo y el calzoncillo con toalla pican en punta. Hay alegría en todo el país. 22:17 en la noche porteña, 25 grados 1 la temperatura. El pronóstico anticipa sequía. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó la Academia Nacional del Tango de Florianópolis. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Qué es el tango? De Buenos Aires. Es una forma de vivir, es como, no sé, yo porque me siento muy porteño. Yo, como decía un primo mío, me siento en el 9 de julio corriente, estoy en el libre de mi casa, estoy ahí tranquilo. Y es Buenos Aires, la forma de sentir, de caminar. Vos te das cuenta cuando un tipo es porteño y cuando no. Más allá de lo que nos digan los porteños, bla, bla, bla, bla, es distinto. Y eso es tango. No sé, yo lo veo así. Más allá de lo que es musical. Es un sentimiento, es una forma de respirar Buenos Aires. Es una forma de caminar. Lo que no entiendo es cómo está todo bien, ¿no? Pero el jazz, que es una música más universal todavía porque se toca más que el tango, no fue necesario para preservarla que sea patrimonio de la humanidad. Tengo miedo que haya intereses económicos, nada más. Escuchábamos en la sección ¿Qué es el tango? A el trío Tango en Tres, en este caso a dos de los integrantes, a Marcelo Cóceres en primera instancia, que es el baterista, y a Julián Graciano, que es el guitarrista. Les comentábamos que actualmente, y hace un tiempo ya que se viene discutiendo también, se está presentando el proyecto de ley nacional de música. Seguramente aquí en la emisora han escuchado conversar acerca de este proyecto, que tiene a varias organizaciones. Una de ellas es la Federación Independiente de Músicos de la Argentina y también otra es la Unión de Músicos Independiente. Es un proyecto que se está discutiendo y que, según se pudo saber, puede llegar a tener tratamiento en Cámara en poco tiempo, todavía no está confirmado, pero según se sabe, como les decía, va a tener tratamiento en cámara. El miércoles, el próximo miércoles, el miércoles 11 de noviembre a las 7 de la tarde, se va a realizar una mesa redonda acerca del proyecto de Ley Nacional de la Música. Van a participar Diego Boris, que es uno de los impulsores y uno de los creadores del proyecto y pertenece y es el presidente de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, y lo va a acompañar, también va a ser otro participante de la mesa, Ildefonso Pereira, que es integrante y fundador de la Unión de Orquestas Típicas. Esto va a ser en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, en el primer piso está la sala y queda en Avenida Corrientes 1543. ¿Cuándo? Recuerden entonces, el miércoles 11 de noviembre, el próximo miércoles a las 7 de la tarde habrá una mesa redonda sobre el proyecto de Ley Nacional de la Música. Aquellos que no conocen se pueden acercar y seguramente ahí van a tener un panorama un poco más detallado acerca de este proyecto que afecta a los músicos y que tiene como principal fundamento la creación del Instituto Nacional de la Música, que es un instituto de promoción y difusión de la actividad. Estaría bueno que se acerquen principalmente los músicos, más allá que la gente también debería interesarse por esta ley, pero los músicos en particular, porque es sobre su día a día. Afecta directamente el quehacer musical y artístico. Afectará si Dios quiere. Afectará si Dios quiere. Recuerden entonces, miércoles 11, mesa redonda sobre el proyecto nacional de ley de música. Si no, pueden seguramente encontrarlo en www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí estará colgada la mesa. Fractura Expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias. Gracias. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse aquí con la M530, La Voz de las Madres, y dejar mensajes en el contestador para este programa que se llama Fractura Expuesta. Bien, esta semana, en realidad el miércoles pasado, no ayer, sino el anterior, pero tuvo trascendencia pública esta semana, el bandoneón fue declarado Patrimonio Cultural Protegido de la Nación. Una coraza. Una coraza. Para proteger el año pasado, para poner en contexto, durante el transcurso del Festival de Tango, en el stand que tenía Fractura Expuesta junto a la Unión de Orquestas Típicas, la Casa del Bandoneón, promotora de un proyecto del Registro Nacional de Bandoneones y en busca también de una fabricación de bandoneones en el país. A nivel nacional. Claro, y sistemático, no solo por encargo. Aprovecharon esa instancia para, en el stand, juntar firmas para quienes, los espectadores que andaban por Harrods. Fue así que se juntaron una cantidad importante, miles. Todos los días había muchísima gente firmando, todos los días del Festival de Tango. Y una vez que se terminó con esta recolección, más allá del trabajo de investigación sobre el armado de la ley que se estaba gestionando, fueron y lo presentaron a algunos diputados. El festival fue en agosto. En el mes de diciembre, a iniciativa de Jorge Cosia, que hoy es el secretario de Cultura de la Nación, pero que en diciembre era un diputado del diputado más de la Cámara del Frente para la Victoria, pero también Alicia Comelli del Movimiento Popular Neuquino y Luis Balbalici de Propuesta Republicana, ellos ingresaron el proyecto de ley y el 30 de octubre, la semana pasada, el Senado sancionó, le dio fuerza de ley y todavía estamos esperando. Yo no pude chequear hasta hace un rato que Cristina Fernández haya promulgado la ley. Sinceramente, en el boletín oficial no lo vi. No sé si alguien, alguno de los oyentes lo vio y sabe de esto, nos puede llamar tranquilamente. Yo no lo pude chequear. Estuve llamando a la Secretaría de Cultura y nadie sabe absolutamente nada. Hay un periodo de 90 días para... Sí, después de que se promulga. Después de que se promulga hay un para periodo, reglamentarlo. Claro, de 90 días para que entre el proyecto en vigencia. Ahora, ¿qué propone el proyecto? Se crea un régimen de protección y promoción del instrumento en el tipo diatónico, que es que cuando se abre suena las teclas de una manera y cuando se cierra el bandoneón suena de otra forma. Hay un resguardo especial que instruye al Poder Ejecutivo de preservar los bandoneones que hayan pertenecido a reconocidos intérpretes o que tengan más de 40 años. Vale decir, vale aclarar que todos los bandoneones tienen más de 40 años, salvo los que se compran, por ejemplo, ahora en Alemania, que hay una fábrica que hace, pero todos los bandoneones de las primeras épocas están cubiertos por esto. Están cubiertos esta promoción. Porque fueron fabricados durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Queda prohibido, dice la ley, expresamente la salida de los bandoneones del territorio nacional, a excepción de aquellos que sean trasladados en forma temporaria para los que salen de gira. Es decir, estarán registrados en el Registro Nacional de los Bandoneones y vos tendrás ahí una chapita para que para acreditar que es tu bandoneón, uh-huh. Y así lo vas a poder sacar del país y después cuando vuelvas va a tener un pasaporte el bandoneón para sacarlo del país. El artículo 6 crea también justamente el Registro Nacional del Bandoneón bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, donde se van a registrar todos los bandoneones que hay en nuestro país. Esto, la Casa del Bandoneón, en esto ya viene trabajando. Hay un registro de bandoneones que tiene Oscar Fischer en la Casa del Bandoneón, casadelbandoneon.com.ar, para que chequeen la información. Así que calculo que tomarán este ejemplo y lo expandirán a nivel federal. Y bueno, en otros artículos se le otorga al Estado Nacional, Estados Provinciales, Ciudad de Buenos Aires y municipios la prioridad de compra cuando los propietarios decidan vender sus bandoneones. A ver, lo compraría en primer lugar el Estado. Tiene prioridad de compra. Bien, si el Estado no se encarga, no lo van a comprar. Hay otro, pero la prioridad está puesta sobre el Estado Nacional. Bien, hay un par de cuestiones. En principio, un par de discusiones que se están generando al respecto. Y, por ejemplo, me consta que les han enviado mails en un grupo de Yahoo que uno puede acceder, que es bandoneon@yahoogroups.com, donde a Oscar Fischer, por ejemplo, le han mandado un montón de mails, o sea, desde puteándolo como si él fuera el responsable de esto, más allá de que es una medida que él impulsó. Hay bastante zozobra por los bandoneonistas que ven en su propiedad privada afectada por este registro, que a priori no afecta a la propiedad privada, sino le da un marco regulatorio para que se termine, en principio, con el tema de la escasez de bandoneones. Todos sabemos que los bandoneones cada vez son menos y los que quedan no son todos buenos, es decir, se redujo el mundo de bandoneones potables y muchos se van al exterior, de manera que con esto se evita eso, pero a su vez el registro para los bandoneones cortaría de alguna manera con el robo de los bandoneones que están sufriendo muchos bandoneonistas porque salen muy caros, producto también de que no se fabrican y que la oferta, la demanda es la misma, pero la oferta cada vez es menor, entonces el precio de los bandoneones sube y sube, entonces es negocio para rateros que roban a los bandoneonistas. A través del Registro Nacional de los a través del registro de los bandoneones de la Casa del Bandoneón, se han recuperado varios bandoneones porque tenían un sello y una acreditación de quién era el titular, entonces después han ido iban a buscar a las casas. Claro, y le decían, "Mirá, me lo robaron este y ese número es el de claro, tal es el bandoneón mío. Y es mío." En fin, la moraleja es, interiorícense, todavía no está reglamentado. Hay un periodo de 90 días donde se pueden modificar algunas cosas. No está reglamentado esto, o sea, tienen 90 días desde que Cristina Kirchner lo promulgue, así que a no temer, a informarse, que es lo primero que hay que hacer antes de empezar a hablar crispados de me van a expropiar mi bandoneón. No lo van a hacer. Hay algunos blancos, algunos grises, sí, en la legislación, y bueno, las leyes, como decía Julián Graciano, justamente de Tango en Tres, que mandó un buen correo, porque él criticaba esto del registro y la imposibilidad de sacar los bandoneones. Él decía, bueno, pero con este criterio el bandoneón nunca hubiera llegado a Argentina porque es alemán. Bueno, no necesariamente, porque en ese momento la fabricación era con todo el tiempo, así salían bandoneones, ahora quedan muy poquitos, pero en definitiva hay que informarse para no entrar en pánico, porque la verdad es una medida que muchos de los bandoneones, no sé si el conjunto, pero muchísimos de los bandoneonistas militaron para que salga. Y muchos intereses, muchos coleccionistas que tienen cerca de 40 bandoneones y que salen al exterior y los venden, bueno, ven que su posibilidad de negocio se ve coartada. Estamos en Fractura Expuesta aquí en AM530. Llegan las noticias. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura Expuesta. Digestión radiofónica. Noticias 530. La hora 22:30 minutos, la temperatura 20 grados 9 décimos, humedad 57%. La Asociación Madres de Plaza de Mayo prepara el juicio popular a Alfredo Martínez de Oz. Las audiencias públicas se realizarán el día 10 de diciembre en la Plaza de Mayo. Andrés Aciain es economista y profesor de la UBA, miembro del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas y titular de la Cátedra de Economía Arturo Jauretch en la Universidad Popular de las Madres. Aciain también es uno de los propulsores del juicio Martínez de Oz, sobre el cual ofreció detalles en conversación con AM530. Nuestra tarea es dar argumentos desde el punto de vista económico. El juicio Martínez de Oz tiene, desde un punto de vista simbólico, echa, digamos, mucha luz sobre algunas cosas que siempre permanecen tal vez ocultas, que uno, viendo las atrocidades que cometieron los militares, pierde de vista los objetivos políticos económicos detrás de esa masacre. Los delitos que cometió a nivel personal, eso ya de por sí lo ameritan un juicio, pero después, por ser representante ya directamente de todo un sector social y una clase social argentina tradicional, que fue en gran parte la que apoyó a la dictadura militar, y por el otro lado también por sus vinculaciones con intereses externos. Hacer justicia en el sentido de revertir las consecuencias que dejó la dictadura en el país: desindustrialización, desnacionalización, pérdida de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Una visión, en cierto punto, hasta de materialismo histórico de nuestra oligarquía, de pensar que en base a la industria se estructuraban los movimientos políticos y sociales que le disputaban el poder, ¿no? Entonces vieron en la destrucción de la industria la posibilidad real que en realidad tuvieron en estos años, ¿no?, de instaurarse nuevamente como los dueños del poder político y económico del país. La idea por ahí de este juicio es traer también a la luz algunas leyes que siguen vigentes todavía, implementadas durante la dictadura. 20 grados 9 décimos la temperatura, humedad 57%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM 530, la primera de la izquierda. Hasta el 21 de noviembre continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Aunque ya estén vacunados, todos los niños menores de 5 años necesitan esta dosis extra. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Y es una nueva oportunidad para que crezcan sanos. Más información: 0800-222-1002, www.msal.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de González. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM 530, la voz de las madres. La cita entonces los sábados de 7 a 9 de la mañana. Tiempo de Orientales. La calle Durazno nace a la intemperie. Teatro en el Ecuni. Primer Festival Nacional de Teatro en el Espacio de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex-ESMA. 15 días para disfrutar de las propuestas más novedosas de nuestra escena teatral. Una oportunidad para conocer y disfrutar de obras, elencos y compañías de diversas regiones de nuestro país. Del 6 al 15 de noviembre, gratis. Consulte la programación completa en www.nuestroshijos.org.ar o al 4-703-5089. Vaca Cubana, la parrilla de los medios. Diarios y noticias, vuelta y vuelta. Y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10, por AM 530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro. Sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Sumate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial. Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM530. Fractura expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Son las 10:30, así que a las 12, en una hora y media, en la Milonga Independencia, en el barrio de San Telmo, en Independencia 572, estará tocando el dúo Siliberto Ferrara. Esperan a que termine Fractura Expuesta y pueden salir, si ven el barrio de San Telmo, llegan caminando. Viernes, esto es ahora, viernes 6 de noviembre, la agenda de Fractura Expuesta, proyecto LCB, Espacio Tucumán, Suipacha 140, entrada $15 a las 8:30 de la noche. Guitarra Negra estará en Sanata Bar, Sarmiento 3501 a las 9 de la noche. Para la gente que nos escucha desde Rosario a través de fracturaexpuesta.com.ar, Noelia Moncada estará en Sala Labardén, Mendoza y Sarmiento. Esto es, por supuesto, en Rosario. La entrada $25 a las 9:30 de la noche. Gabriela Elena estará en el Malevaje Arte Club en Garibaldi 1670. Entrada $15 a las 9:30 de la noche. Jacqueline Sigot con Nazareno Altamirano, Antigua, Fray Pimiento Orquesta y María Dami y De Espaldas al Río estarán en algo llamado La Fiesta Tanguera. Será en Soler 3317, la entrada $12 a las 10 de la noche. El cuarteto La Púa estará tocando en Clásica y Moderna, Callao 892 a las 11 de la noche. También el viernes Viviana Escarlaza en la esquina Homero Manzi, San Juan y Boedo, entrada $25 a las 12 de la noche. Y también el viernes la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires estará en La Viruta, Armenia 1366 a las 12 de la noche. Pasamos al sábado 7 de noviembre. Analía Rego estará en Centro Cultural Mariano Moreno, en Belgrano 450, en la localidad de Bernal. Entrada $15 a las 8:30 de la noche. Claudia Levi en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, a La Gorra a las 12 de la noche. El domingo 8 de noviembre vuelve la Orquesta Típica La Fronte a la calle Humberto Primo 343 desde las 12 a La Gorra, y si llueve se suspende. Y el lunes 9 de noviembre Quinteto Negro La Boca en el Paracultural Salón Canning, Escalabrini Ortiz 1331. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar.